Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Bienvenidos al programa número 1030 de La Gente y su Defensor. Seguimos con los programas especiales de los jefes de las áreas, de los balances de 2019. Esta es la tercera parte, ¿no? Perfecto. Y vamos a escuchar, por supuesto, la tercera parte de la doctora Soledad Patani, jefa del área de grupos vulnerables. Vamos a escuchar también a la doctora Julieta Gioldi, jefa del área de seguridad social y empleo del Defensor del Pueblo de la Nación. A la licenciada Alejandra García Martínez, jefa del área de grupos vulnerables. Y al doctor Mariano García Blanco, jefe del área legal y técnica del Defensor del Pueblo de la Nación, con su segunda parte. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Ahora sí, continuamos con la tercera y última parte de la doctora Soledad Patané, con este balance de 2019 que es enorme. Con una variedad de temáticas, ¿no? Hablamos ya de vivienda, de derecho de la identidad, de búsqueda de la identidad. Sí. Estuvimos también hablando sobre leyes reparatorias. ¿Qué es lo que ahora nos trae Soledad en este tercer bloque? Bueno, además de todo lo que ya estuvimos hablando, el área trabajó activamente en las temáticas de gobierno abierto. Nosotros fuimos parte del tercer Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto a través de un compromiso que fue el 32, vinculado con la creación de un laboratorio de innovación para los organismos garantes de control en forma conjunta con la Procuración Penitenciaria de la Nación. Así que creamos este espacio innovador para encontrar soluciones distintas a las habituales dentro de los organismos. Así que trabajamos durante todo el 2017, el 2018 y hemos finalizado en 2019 el Plan Nacional, el compromiso que habíamos asumido. Y después también lo que hemos trabajado es en todo lo que tiene que ver con acceso a la información. Claro, acceso a la información pública, claro. Sí. Que es también una materia en la que se viene trabajando mucho desde el Estado, ¿no? La idea de que el Estado sea, es decir, permita a la ciudadanía el acceso a la información. Exactamente. La única manera que la ciudadanía pueda vincularse, y si estamos hablando de lo que es el paradigma de gobierno abierto, la única manera que la ciudadanía pueda vincularse con la administración pública es justamente tener la posibilidad de acceder a la información y de esa manera hacerse parte, comprometerse y tener una injerencia en las políticas de Estado. Entonces, trabajamos con eso, generamos el portal el año pasado de transparencia institucional, en donde hacemos pública la información y además, en cumplimiento de la ley 27.275, que es la ley de acceso a la información pública, hemos estado respondiendo distintos requerimientos de la ciudadanía al Defensor del Pueblo sobre la información que nosotros manejamos. La verdad que creíamos que con la salida de esta ley y de esta gran herramienta que tiene la sociedad de poder preguntar al Estado exactamente, e indagar sobre qué se hace, qué no se hace, en qué se dispone el dinero y demás, hemos recibido solo 9 solicitudes de acceso de gente interesada en lo que hace la Defensoría o el presupuesto que se maneja o alguna licitación puntualmente que el Defensor del Pueblo. Por un lado puede ser de que nosotros a través de la transparencia activa hemos volcado ya información que es pública y que es de acceso en la página web. Exactamente. Sí. O por otro lado también puede ser la falta de información que tiene la ciudadanía de esta herramienta, ¿no? Sí, pueden ser las dos variables. Además yo creo que hasta la gente un poco hasta de miedo tiene, ¿no? Y yo a ver si pregunto y después me sancionan o la gente tiene que saber que su derecho, claro, de hecho en la página cuando se entra se hace toda una explicación para que sepan que es su derecho, que no tiene siquiera necesidad de más que poner una referencia de un domicilio a donde se lo pueda notificar o un mail, algo para poder dar la respuesta. No tiene más, es muy básica la información que se le pide justamente para eso, para garantizar que la gente no crea que a partir de esto se lo va o a perseguir o a indagar. Esa es la palabra. Al contrario, esto es el ejercicio de un derecho. Básicamente es eso. Y justamente está pensado para que la gente pueda tener mayor participación y de esa manera involucrarse más en las acciones de gobierno. Por otro lado, también hemos trabajado en la distinta presentación de informes ante los mecanismos internacionales de supervisión de los derechos humanos en el ámbito de Naciones Unidas. En ese marco presentamos un informe al relator de la verdad, la justicia y la reparación y la garantía de no repetición por disculpas en el contexto de justicia transicional. Esto está vinculado dentro de las políticas reparatorias, no solamente la pecuniaria que hablamos en el bloque anterior, sino que también otra de las políticas que el Estado debiera de tener son las disculpas públicas de aquellas personas que han sido los represores. Exacto. Así que nos han pedido información sobre cómo se comportó Argentina ante esta situación de que hemos vivido de la época de De la dictadura. De la dictadura, y bueno, y si se dieron las disculpas y quién las había dado y demás, para que después el relator especial genere un informe y en definitiva tire los distintos lineamientos de buenas prácticas. Exacto. Para que los estados puedan replicarla. Después, por otro lado, también presentamos un informe al relator especial sobre la venta, la explotación sexual de niños, incluida la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía. Puntualmente había un tema ahí que planteaba la relatora, que era sobre la gestación subrogada y cuál era la afectación al derecho de la identidad que tienen. Bueno, la Defensoría expuso cuál era su visión sobre esta temática y la diferenciación que hay hoy por hoy sobre nuestras leyes que sí le dan la garantía de poder acceder a la identidad de origen a aquellas personas que han sido adoptadas, ¿sí? O a cualquier persona que dude de su identidad. No así, todavía no tenemos legislado qué pasaría en el caso de gestación subrogada. Claro, así claro, que es una ley que hoy en día es un tema que está también en los medios de comunicación, pero que todavía la Argentina no ha tenido una ley todavía sobre este. Digamos, si alguien hubiese nacido por este método, digamos, habría que ver cómo va a reaccionar la justicia cuando se haga un planteo de estas características, claro, ¿no? Claro, digamos, claro. Hoy por hoy todavía no tenemos demasiada experiencia transitada en el país, porque normalmente son o traídos de afuera los chicos, porque las estaciones afuera son muy pocos los lugares que se hacen acá en Argentina. Claro. Y finalmente hicimos también un aporte del Defensor del Pueblo para la confección del informe temático sobre las nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones y sus repercusiones en la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las reuniones, incluidas las manifestaciones pacíficas, que fue presentada en el Consejo de Derechos Humanos. Esto lo que apuntaba básicamente era el uso de las TICs, de las nuevas tecnologías, en qué beneficiaba y en qué no beneficiaba al momento de llevarse adelante las manifestaciones pacíficas. Mm. Bueno, y la verdad que hemos indagado sobre el tema y hemos encontrado pros y contras que hemos puesto en conocimiento del Consejo, justamente para que luego ellos puedan hacer uso de este informe. Y bueno, en eso más o menos sintetizo un poco la labor. Primero de todo, te quiero felicitar, la verdad, que yo personalmente, no sé, Fernando, vos, por todo el trabajo realizado. Yo trabajé con vos y la verdad que sé lo que trabajás, y te quiero felicitar por este balance 2019 de todo el trabajo que realizaste, la verdad. Bueno, corazón. Muchas gracias. Si esto fuera un examen final, te sacarías un 10. Si fuera una mesa de examen, te sacarías un 10. Y un placer charlar con vos, súper claro, y te felicito. Y te esperamos el año que viene. Será otro año. Será otro año. Bueno, saludo también para toda la gente del área que ha trabajado con vos. Por supuesto. Esto lo hace la gente que trabaja diariamente en el Área 1, que realmente se han involucrado en cada uno de ellos en la temática que además abordan. Son temas muy diversos. Como muy diversos, Sole, de verdad. Bueno, muchas gracias y muy feliz 2020 para vos y para toda la gente que trabaja. Bueno, gracias, chicos. Gracias. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente o en las relaciones ecosistémicas de nuestras actividades. Lo que se logra con planificación, la evaluación del impacto ambiental antes de que hagan las obras o proyectos y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. La mayoría de los impactos pueden prevenirse, pero cuando no haya certeza científica, se pone en marcha el principio de precaución. La duda no es un motivo para no tomar medidas precautorias. Si no hubo prevención y se produce un daño, la Constitución manda a recomponer el ambiente cuando sea posible. En materia legislativa, le corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas. Las autoridades de los distintos poderes del Estado tienen además la obligación de proteger la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales. La afectación de los derechos ambientales puede ser provocada por la acción de particulares o autoridades públicas,